elogio de la lentitud. En un mundo que parece solo valorar lo rápido, lo efímero. Época de pragmatismo vivimos. Qué fea época nos ha tocado vivir. ¿O no? ¿No? Bueno, hay algunos allegados a mi persona que me dicen, si hubiera nacido en otra época también te hubieras quejado. Seguramente. Pero el mundo está ahí y el mundo es mundo y nosotros pasamos sobre él en las épocas, en las distintas culturas, en los distintos países. Somos seres así, finitos, que vamos pasando. O no, qué sé yo, nuestro cuerpo es finito por lo menos. Después no sé, no vamos a entrar en un terreno místico ahora. Pero el mundo está ahí y como decía el gran Henri Thoreau, el mundo es esto, está. Vinimos a vivir en él, no vinimos a hacer del mundo el mejor lugar posible, sino a vivir en él, con lo bueno y con lo malo. En eso estamos. Está en cada uno optar por lo bueno, optar por las bellezas que hay en el mundo, poder elegir, tratar de no dañar a nadie, tratar de no ser un engranaje más cómplice de toda esta maquinaria desagradable que nos inunda y nos inmunda todos los días. Simplemente tratar de eso, che. De no tratar de ser tan, por lo menos, cómplice de tantas cosas feas que no nos gustan. Y antes de pensar y vociferar en querer cambiar el mundo, sería bueno empezar por cambiar nosotros mismos, ¿no? Primero, me parece. Y en eso ando, tratando de cambiarme a mí mismo todos los días, tratando de aprender todos los días, de vencer algún obstáculo propio todos los días. ¡Ah! Oh. No me falta. Vení a vivir conmigo. Cada cambio que hagamos, por mínimo que sea, es un milagro digno de ser contemplado. ¿Cómo no? Eso estamos acá disfrutando, divirtiéndonos, haciendo radio aquí en esta radio virtual llamada Radio Walden, haciendo este programita llamado El Escenario de las Voces. Bienvenidos a todos, che. ¿Cómo les va? ¿Cómo les baila? Dice la jerga popular. ¿Cómo les calza de primavera? Que estaremos hasta las 4 de la tarde compartiendo con todos ustedes esto que hace más de 3 años hemos dado en llamar El Escenario de las Voces. Antes en la FM Estación del Sur de la ciudad de Rosario y a partir del 10 de enero aquí en esta radio virtual llamada Radio Walden, que también surgió cansados de qué, cansados de qué, de tantas cosas. Entonces decidimos hacer algo, ver humildemente, qué podíamos ofrecer. Y con ese fin surgió esta radio llamada Walden. Simplemente por eso formamos parte de este proyecto al cual adherimos un 100%. Cansados de no poder escuchar nuestra música, la música que nos gusta en ningún lado, dijimos, bueno, vamos a poner una radio virtual y vamos a poner la música que nosotros queramos. Al que le gusta bien y al que no, también. Tiene 300.000 millones de radio o tiene nada, tiene su propia música para poner en su equipo sin necesidad de escuchar radio, ¿no? También. Tampoco tienen por qué escuchar a ningún programa radio. Pueden escuchar el silencio. Oh. Así que con ese fin, entonces, está esta radio al aire, llamada Radio Walden. Después, y créanme que no exagero, después de intentar poner una radio como Dios manda, una FM, bueno, después de peleas y luchas y trabas y obstáculos y conflictos de índole político, sobre todo, de índole económico, no se pudo. Así que por eso mismo, lo que iba a ser en su momento una FM, Radio Walden, hoy pasa a ser una radio virtual. Así que en eso estamos, esperamos que nos acompañen los que tengan ganas y los que no, sigan en lo que están haciendo. Si es lo que eligieron, sigan nomás. Nosotros, para que sepan, si nos quieren encontrar o si no nos quieren encontrar, estamos aquí de lunes a viernes de 14 a 16 y se repite este programa de 22 a 0. Este programa tiene un blogspot donde se suben generalmente, están colgados ahí en la página los últimos 4 programitas que se hicieron y también algunos informes que se han tratado en este programa. Sí, a veces no se actualiza mucho el blog, está media colgada la producción por ahí. Es la época en la que vivimos, ¿vio? La época del cuelgue. Ah, sí, me colgué. Mira qué fácil, te colgaste. No voy a repetir eso, producción es muy guas. Bueno, les decía entonces, tenemos un blogspot donde pueden consultar los materiales, algunos que hemos tratado aquí, o escuchar, si se perdieron algún programa y no pueden vivir sin escucharlo, lo pueden hacer en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it any more than you do. Look at your young men fighting. Look at your women crying. Look at your young men dying the way they've always done before. También, si quieren comunicarse con este programa, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es nuestro correo electrónico es el escenario de las voces hotmail.com. También, si nos quieren decir algo, si quieren opinar, si quieren proponer, si quieren criticar o si quieren pedir algún tema musical, aparte de hacerlo, por supuesto, a este correo que les decía recién, lo pueden hacer en el libro de visitas de la página. Ahí los comentarios automáticamente se publican, es lo más rápido, me parece a mí. Así que ahí tienen ese medio también, si tienen algo para decirnos. Y también, bueno, si quieren ya dirigirse más particularmente a la producción de la radio, si quieren publicitar, si quieren difundir algo en esta radio, bueno, ahí tienen los mails correspondientes en la parte de contacto, justamente para contactarse con la producción de Radio Walden. Bueno, dije todo, producción. No me faltó nada, ¿no? ¿Seguro? Bueno. Sí. Tenemos también un Facebook. Me cuesta decirlo esto del Facebook, producción. No, yo lo digo, pero es algo vio que no sé por qué, no me pregunte. Yo le tengo que ser sincero. Me genera una especie así de rechacito, pero bueno. Sí, a nombre de quién está, de uno de los integrantes de la producción, Rodrigo Walden. Es el nombre del Facebook, si quieren encontrar a esta radio también. Bueno, ahí está, hecha la presentación. Por supuesto, no lo saludé, ¿cómo ando, operador? Me colgué hoy, sí. Y arranco, generalmente vivo, arranco así, enganchado con algo y me olvido. Saludo a usted, operador, que está siempre también acá acompañándonos, musicalizando y operando este programita llamado El Escenario de las Voces. Saludos a la producción de esta radio, de este programa también, que nos facilitan mucho de los materiales. Y saludos a todos los que anden ahí, del otro lado, compartiendo con nosotros estas dos horitas de programa, che. ¿Cómo andan? Fantástico, buenísimo. ¿Todo bien? ¿Sí? Y si no, bueno, hagamos algo para modificarlo. Si no, bueno, cuidado con la tristeza, que puede ser un vicio también, Ojo. Muy bien, ahora sí, ¿no? Hecha todas las presentaciones, lo único que nos falta es darle la bienvenida a la gente que apoya también y que banca este proyecto radial. Muy buenas tardes a ustedes también. ¿Cómo le va, Distripack? Muy bueno, muy bien. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visitanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro, 1995. Muy bien, saludamos entonces a la gente de Frutas Don Victorio, Distripack, Neumacar, Brack. Muchísimas gracias, como siempre, por seguir apoyando todo esto. Así como también a la gente del Forraje Oroño, Oroño 5469, en la zona sur de la ciudad de Rosario, donde pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para sus mascotas, todo tipo de accesorios para su mascota, todo tipo de accesorios para piletas, artículos de limpieza, así como también algunos bolsos artesanales que se venden ahí en el Forraje de Oroño 5469. Le mandamos un gran saludo a María Angélica, que los va a atender con la mejor ahí, con unos mates, con muy buena onda, con ganas de vivir y de recibirlos a ustedes. Seguramente les, con que usted le nombre este programa, algo se lleva. No sé si una mascota se lleva, pero algún huesito se lleva. Oroño, entonces, 5469, el Forraje de la zona sur de la ciudad de Rosario. Mejor atendido que ahí, en ningún lado ahí. Por lo menos de forrajes, digo. Como chamuyo, dice la producción. Y bueno, hay que vender producción. Muy bien, momento de gacetillas en el escenario de las voces. Si quieren difundir algo, lo pueden hacer entonces a nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, o bien ahí en la parte de contacto de la página, al mail que dice prensa, ahí lo pueden hacer. We'll be right back. Tablas Rodantes presenta el primer teatro móvil. Ya decía yo, una radio móvil tenemos que hacer producción. Agarrar una casita rodante y llevar la radio por todos lados. Empezamos a viajar así. Una radio rodante. Está buena la idea, ¿eh? Oh. Bueno, el primer teatro móvil y Arlequín, Servidor de dos patrones, de Carlo Goldoni, se van a estar presentando hoy, viernes, a las 22:30 horas en las escalinatas del Parque España, Sarmiento y El Río. La entrada es a la gorra, lo que no quiere decir gratis. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. Esta noche, entonces, a las 22:30 horas, también Arlequín, Servidor de dos patrones, se va a estar presentando mañana sábado, también a las 22:30, y el domingo a las 21:30, ahí en las escalinatas del Parque España, Sarmiento y El Río. Este nuevo carruaje teatral de Rosario pone en escena esta divertidísima comedia de enredos que apunta a un público familiar, generando con su despliegue un clima de feria y algarabía carnavalesca. Actúan César Artero, Ani Cortarello, Daniel Kovacevic, María Franchi, Nicolás Jaworski, Martín Obando, Mariano Oviedo y Lumila Palavecino. Esta obra está dirigida por Nicolás Jaworski. Hoy viernes, mañana sábado a las 22:30, domingo a las 21:30, Arlequín, Servidor de dos patrones, en la escalinata del Parque España, entrada a la gorra. Por otra parte, les cuento que se viene el primer encuentro de performance. Con motivo de celebración, los invitamos a formar parte del primer encuentro de performance 2011 a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo en la ciudad de Rosario. Dicho evento tendrá su sede en el SEC, Macro, Musto, Polirrubro Cultural y RAR, así, la calle. Se convoca a artistas de distintas disciplinas, artes plásticas, teatro, danza y artes del movimiento, video, cine, música, literatura, arte digital, etc. y todo aquel que se sienta convocado a hacer, a la presentación de obras en diferentes formatos, acciones corporales, foto, performance, video performance, instalaciones, poesía visual, sonora, etc. La convocatoria para este primer encuentro de performance cierra el 10 de abril. Diseño y coordinación a cargo del colectivo artístico Umbrales. Coproducción con el SEC. Está invitado como padrino de este evento Clemente Padín, performer uruguayo. Para mayor información, entonces, sobre este primer encuentro de performance, pueden consultar al blog, que es www.encuentroperformancerosario.blogspot.com. Les recuerdo entonces, cualquier actividad que quieran difundir, se pueden contactar con nosotros o bien a nuestro mail, que es elescenariodelasvoces@hotmail.com, o bien al mail que hay ahí en la parte de contacto de la página que tiene que ver con la prensa, prensa@radiowalden.com.ar. Ahí también pueden comunicarse con la producción de la radio también, ahí. Estos datos que les acabo de decir sobre el primer encuentro de performance lo pueden encontrar ahí en la página también, en la sección de actividades. Ahí están todos estos datos que acabo de decir yo recién. Muy bien, y ahora sí, nos vamos a ir a la música. Comenzamos musicalmente este programa de día viernes. Ahí tienen nuestro mail, entonces, y el libro de visitas. Si quieren opinar o comentarnos algo o pedir algún temita musical, para eso están esas herramientas, ¿sí? ¿Digo bien, herramientas? Bueno, encaja. Vamos a la música, che. Dos temitas de Arcade Fire y volvemos. We're Bueno, escuchábamos ahí estos dos lindos temas de esta interesante banda llamada Arcade Fire, que hace poquito sacó su nuevo disco llamado Neon Bible, ¿no? La nueva Biblia, algo así. No, Neon Bible es el... No, perdón, me batí cualquiera. El nuevo disco que sacó Arcade Fire se llama The Suburbs, El Suburbio. El anterior fue Funeral, del cual escuchábamos... Los dos temitas que escuchábamos recién es de ese disco, Funeral, y Neon Bible fue el anterior. Bueno, o algo así, pero no es el último, no. Bien, aquí estamos, che, hasta las 4 de la tarde haciendo este escenario de las voces. Les recordamos el escenario de las voces @hotmail.com si nos quieren comunicar algo. O bien, lo más rápido, el libro de visitas de la página. Bueno, ahora tengo algunas frasecitas, che, para compartir con ustedes. ¿Frasecitas de quién? De un gran pintor. ¿Lo tienen a Van Gogh? ¿Lo tienen a Vincent? Este pintor holandés, nacido en 1853 y fallecido en 1890. Ultra famoso, ya sabrán por qué. Ah, ¿no lo sabés? Se cortó la oreja y se la regaló una prostituta. Qué demostración de amor, ¿eh? Bueno, ¿quieren saber algunas cositas que decía Van Gogh? Porque también decía cosas aparte de pintar. Como también hay aquellos que escriben y pintan el mundo de una manera hermosa también. Decía Van Gogh. La poesía está por todas partes. Pero llevarla al papel es, por desgracia, más complicado que verla. Si oyes una voz dentro de ti diciéndote, ¿no sabes pintar? Pinta, faltaría más y la voz se callará. Desde luego puedo despojarme de Dios, tanto en mi vida como en mi pintura, pero no puedo, sufriendo como sufro, abstenerme de algo que es más grande que yo y que es mi vida, mi poder de creación. Vincent Van Gogh es el que dice estas cositas que estamos leyendo, ¿eh? El arte es el hombre agregado a la naturaleza. Está buena esa. El arte es el hombre agregado a la naturaleza. Oh yeah, sí, sí, oh yeah. ¿Cuánta belleza hay en el arte? Con tal de poder retener lo que se ha visto, no se está nunca sin trabajo ni verdaderamente solitario, jamás solo. sufrir sin quejarse es la única lección que debemos aprender en esta vida. Vos te venís a quejar en este valle de lágrimas, dejate de joder. Miren qué linda esta. En lo que me concierne, no sé nada con certeza, pero mirar las estrellas me hace soñar. Me acuerdo de un tema de Rosario Blefari que dice... ¿Cómo dice? Cuando miro las estrellas me hablan de tantas cosas que me obligan a callar. Bueno, continuamos con Van Gogh, que dice: encuentro bello todo lo... Vamos otra vez, operador. Ahí está. Suba la cortina otra vez y la vuelvo a bajar. A ver. Encuentra bello todo lo que puedas. La mayoría no encuentra nada suficientemente bello. Ahí está. Uy, bueno, se me ocurren 800 frases sobre la belleza. Uf. La belleza está en los ojos de quien la mira, ¿no? Ahí está. Tampoco tiene mucho sentido empezar a hablar de la belleza, porque como decía el grandísimo poeta portugués Fernando Pessoa, definir la belleza es no comprenderla. Y no se habla más, ¿estamos? Bueno. Me hacía acordar un chiste que me contaba un amigo. Sí, contamos chistes también en este programa. Es buenísimo, escuchá este, mirá. Dice que va un chabón que tenía así problemas, era muy soberbio, ¿no? Entonces tenía problemas de soberbia. Total, no se podía relacionar con la gente. Entonces va un médico que supuestamente lo iba a curar. Entonces cuando va al médico, le dice, bueno, ¿cuál es su problema? Dice, tengo un problema de soberbia. Bueno, quédese tranquilo que yo le voy a ayudar. ¿Qué me vas a ayudar vos, ey, perejil? Bueno, no es lo mejor que me sale contar chistes, ¿eh? Hacemos lo que podemos. Tampoco me sale del todo bien hacer radio y lo hacemos. Pero el operador le pone onda con la música, ¿eh? Sí, sí, sí. Por lo menos. Bake Off Beach. Lo que escuchamos de los Guns N' Roses. Bueno, continuamos con Vincent Van Gogh. Sí, continuamos con frasecita de este pintor holandés. Trabajando duro, espero hacer algo bueno algún día. No lo hago todavía, pero lo persigo y lucho. Creo que no existe nada más verdaderamente artístico que amar a la gente. He puesto mi alma y mi corazón en mi obra y he perdido la cabeza en el proceso. Está buena esa. He puesto mi alma y mi corazón en mi obra y he perdido la cabeza en el proceso. Espero que solo me tomen por quien soy. La felicidad yace en la dicha de los logros, en el entusiasmo del esfuerzo creativo. No aplaques tu inspiración y tu imaginación. No te conviertas en el esclavo de tu modelo. Y la última que tengo aquí de Vincent dice así: sueño con pinturas y luego pinto mis sueños. Bien, ahí pasaban entonces algunas frasecitas de este grandísimo pintor holandés llamado Vincent van Gogh. Aquí lo traíamos en este escenario de las voces, llegando a las 3 de la tarde. Nos tenemos que ir a la tanda, ¿no es cierto, producción? Así es, ¿no? Muy bien. Si quieren comunicarse, ya saben, el escenario de las voces, @hotmail.com. O bien, ahí, si están obviamente escuchando la radio, pueden meterse en la sección del libro de visitas y nos pueden publicar, comentar o pedir algún tema, lo que quieran, lo pueden hacer en esa sección. Nosotros nos vamos a ir a la música, a la tanda, y volveremos en un ratito nomás para comentar algunas cositas que tenemos ganas, qué sé yo, veremos qué hacemos. Ahora vamos a la música, amiguitos. Escuchamos dos temas de Blackmore Nine, la nueva banda de Richard Blackmore. Richard Blackmore fue ese famosísimo guitarrista que creó un tema que no sé si te sonará, llamado Humo sobre el agua. ¿Lo tenés? Bueno, ahora está con esta nueva banda llamada Blackmore Night. Blackmore por él y Night por su mujer, que es la cantante. Escuchamos dos temitas de Blackmore Night, tanda, algún temita más que sonará por ahí y volvemos. Once written in the stars. We'll be right back.

Radio Walden. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. Well, it's been a long time, now since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll gamble away my time, and in a year or a year or so, this was happen to Y acá estamos de vuelta, che. ¿Nos extrañaban? Bueno, aquí seguimos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde aquí, por esta radio virtual que está a las 24 horas al aire, llamada Radio Walden. 13 días que no te vi, 13 días sin sentir. Este programa sale al aire de lunes a viernes de 14 a 16 horas, se repite a la hora 22 y aquí estamos diciendo palabras únicamente, hasta rompernos. Como decía Friedrich Nietzsche, di tu palabra y rómpete. Pasaba la tanda musical y publicitaria a nivel de música. Lo que escuchábamos eran dos temitas de Black Moor Night, después un tema de Calexico, una banda norteamericana, haciendo su tema Víctor Jara Hans, y después de la otra banda norteamericana también llamada Beirut y su tema Nantes. Ahora, como se podrán dar cuenta, Manu Chao con su disco La Radiolina. Si están en la zona sur de la ciudad de Rosario, se pueden acercar, y si tienen mascotas, por supuesto, se pueden acercar al Forraje de calle Oroño 5469, ahí nomás de Avenida del Rosario, lo va a atender María Angélica con toda la mejor onda. Ahí pueden encontrar, como en todo forraje, alimentos balanceados para sus mascotitas. Pueden encontrar también cualquier tipo de accesorio para su mascotita o no mascotita, qué sé yo. Si tiene algún vecino, familiar, alguno que lo quiera atar, le compra una correa y lo ata, qué sé yo. Eso depende de la función que le quiera dar cada uno. También pueden encontrar todo tipo de accesorios para piletas. Pueden ser, qué sé yo, un barrefondo, póngale, para barrer el fondo, eso. Boyas, cloro, redes. Bueno, yo siempre digo lo mismo porque no sé qué otra cosa se puede necesitar para una pileta, pero acá me anotaron esto del forraje, así que yo lo digo. También artículo de limpieza, y lo que no va a encontrar en otros forrajes, y sí, en este, son bolsos artesanales. Aquellas damas que quieran ser originales con sus bolsos. Bien, hay un par de bolsos muy lindos, artesanales, ahí en el forraje de calle Oroño 5469. Van de parte de este programa, de esta radio, y se llevan algo de arriba. Eso sí, se lo aseguro yo, si no me avisan. Bueno, hasta las 16 estamos. Si nos quieren decir algo o pedir algo, lo pueden hacer al correo, que es el escenario de las voces, @hotmail.com, o bien al libro de visitas de la página. Lo que vamos a hacer ahora, como solemos hacer generalmente los días viernes, es un así pequeño repaso sobre las efemérides de la semana. La semana, ¿cuándo arrancó? El 14 de febrero, el lunes. Bueno, a partir del lunes, recordar algunos personajes, qué sé yo. A ver quién está, mirá. A ver, 14 del año 1895, por ejemplo, nacía Max Horkheimer. Estuvo en su momento como el personaje del día ahí en Radio Walden. Max Horkheimer, les cuento que fue uno de los fundadores de la famosa Escuela Crítica de Frankfurt, junto a Adorno, Marcuse, Erich Fromm, qué sé yo, tantas mentes lúcidas que pasaron por la Escuela de Frankfurt. Si quieren consultar la vida y la obra de Horkheimer, lo pueden hacer andamos problemas hoy con los géneros, sí. En nuestra sección de biografías, ahí de la página. Todavía no está el abecedario, pero bueno, pongan el nombre de Max Horkheimer y les va a aparecer. Y ahí, bueno, consultan un poquito sobre su vida si les interesa. Señor presidente, George Bush, look, cuidado. Deje el águila. Bueno, fue el día de los enamorados, el 14. ¿De qué enamorados? ¿De los enamorados de la vida? Ah, ¡qué patético! Bueno, un día bastardeado es. Algún día, como decíamos el miércoles, creo, con la compañera Joana, tendríamos que hablar de lo que es el romanticismo. El verdadero romanticismo, ¿no? Llevar una vida romántica. Muy distinto a lo que se entiende hoy por romántico, ¿no? Habría que hablar producción. Anote, porque yo me olvido de las boludeces que digo todos los días al aire y me olvido y se me pasa. Bueno, el 14 de febrero también nacía Raúl Escalabrini Ortiz, este famoso hombre que fue el autor del Hombre que está solo y espera, el defensor de la nacionalización de los ferrocarriles en Argentina. Sí, el amigo de Macedonio Fernández. Palavini Ortiz dijo que Macedonio fue el primer metafísico de Latinoamérica. Y creo que no se equivocaba. Bueno, el 15 de febrero, qué sé yo, a ver, nacía Galileo Galilei. Bueno, matemático, astrónomo, italiano él. Después de 600 años, la Iglesia Católica lo perdonó. Tardaron, tomaron su tiempo, pero lo perdonaron. Era un hereje porque miraba a través de un telescopio y el telescopio era un arma del diablo, decía la Iglesia Católica. El 15 de febrero de 1811 nacía uno de los personajes más siniestros de nuestro país, de la Argentina. ¿Quién? Oh. El nefasto Domingo Faustino Sarmiento nacía el 15 de febrero de 1811. La vuelta que tiene la vida, ¿viste, Sarmiento? ¿Viste? Cagador. Vos que odiabas, que detestabas a los paraguayos, que apoyaste esa terrible guerra, la triple alianza esa donde devastaron al Paraguay. Vos, Sarmiento, que odiabas a los paraguayos, ¿dónde te moriste, papá? ¿A dónde? A ver. Fuiste a morir a ese país de cabecitas negras, como decías vos. Fuiste a morir al Paraguay, Sarmiento. ¿Viste vos? La paradoja de la vida, ¿cuál es? Bueno, no nos vamos a detener tampoco a hablar de Sarmiento. No tiene sentido gastar energía en gente, sí, en gente desagradable, despreciable. Sí. Bueno, algún día no tenemos acá el material, producción, eso porque no hay mucha producción. Pero bueno, algunos materiales de algunos dichos terribles de Sarmiento. Algún día también lo podría mostrar. ¿Qué le dicen a los chicos? Yo estoy re alejado. Si hay algún docente, alguna docente del otro lado. ¿Qué se le dice a los chicos ahora de Sarmiento? ¿Eh? No sé, porque yo me tuve más contacto con la educación, pero me acuerdo que a mí me decían cosas terribles cuando era chico de Sarmiento. Terribles para mí hoy, digo, ¿no? Pero, qué sé yo. El prócer Sarmiento. No sé cómo será hoy en la educación. Con personajes con Sarmiento, con personajes como Roca, personajes como Colón. ¿Qué se habla en las escuelas de la conquista del desierto, de la conquista de América? ¿Qué se dice de eso? Pregunto de inocente, de ignorancia, ¿eh? El 16 de febrero, ¿saben quién nacía? Y esto yo sé que lo que diga puede generar muchas controversias y sé que voy a herir algunas susceptibilidades. Pero bueno, che, yo estoy acá y digo lo que pienso. Para eso están también el libro de visitas y nuestro correo electrónico para que ustedes nos digan lo que piensan, ¿no? De eso se trata. Lo que pasa que es el... el riesgo es la coyuntura, la circunstancia de estar frente a un micrófono que generalmente parece que uno habla y es la última palabra porque uno tiene el poder que da el micrófono. Es inevitable eso. Pero bueno... Como nunca se censuró nada en este programa, están ahí los medios para comunicarse con nosotros. Al personaje que me iba a referir es a Pino Solanas, che. Oh. El nuevo revolucionario de la política argentina, Pino Solanas. Ahí está. Una sola película de... Porque vamos a hablar de cineasta, no sé, es político ahora, pero... Como cineasta, la película que me gustó, creo que la única que me gustó de Pino Solanas, que me pareció alucinante para su momento, para su época, fue... ¿Cuál es? Se me fue el nombre. La Hora de los Hornos, esa. Peliculón, esa sí. Después hay algo que me pareció patético, terrible, contradictorio, de Pino Solanas. Qué sé yo, capaz que otro lo vio, la vio esa película y no se fijó en esto que me fijé yo. Qué sé yo, por ejemplo, vi en su momento la película Los Nadies de Pino Solanas. Bueno, creo que es un concepto robado, supongo yo, o pedido prestado a un texto de Galeano muy conocido llamado Los Nadies. Pero no al margen de eso, no era esa la crítica que quería hacer. Sino que en esta película se muestra, por supuesto, a los nadies, los marginados, ¿no? Los perdedores, los nadies, ¿no? De estas sociedades. Y es increíble, porque yo digo, me está hablando de los nadies, y les cuento, a aquellos que no lo hayan visto, que apenas empieza la película, se lo muestra a él, a Pino Solanas, recibiendo premios, dando conferencias, ¿no? Esa cuestión egocéntrica, ¿no? Que le sale. Para después hablar de una película y hablar de los nadies. O sea, ¿en qué quedamos, Pino Solana? Humildad cero, ¿eh? Aparte con todo lo que es el discurso que se ve en esa película, digo yo, ¿no? O sea, si no decís nada, está bien, mostrarte a vos recibiendo premios, ¿cuál es? El tema es lo que decís después de mostrarte a vos recibiendo premios, ¿no? Haciendo una apología a los nadies, hablando de estas sociedades, hablando de la imagen, hablando de todas estas cosas, y te pones vos en primer plano recibiendo premios, dando conferencias. ¿En qué quedamos, papá? ¿Qué sé yo? A mí esas cosas no me cierran, ¿vio? Bueno, el progresismo argentino. Nací un poeta el 17, che, Becker. Sí, el de las rimas, el famoso de las rimas. Nada que ver con Beckett, no, por suerte, no. Perdón, Samuel, si me estás escuchando en algún lado. No te confundimos. El 18 de febrero del año 1896 nacía el Papa Negro. Ahí lo tenés. El Papa Negro, el gran dictador. ¿A quién me refiero? Al poeta y escritor surrealista André Breton. Bueno, si quieren saber de la vida o curiosear un poquito la vida de Breton, está justo hoy, porque hoy es el día de su nacimiento. Está ahí en la página, en el personaje del día, está algo de la vida también de André Breton. Yo tengo simplemente, hablando de Breton, para leerles un poemita de él, que se llama, ¿saben cómo? El Marqués de Sade. El Marqués de Sade ha vuelto a entrar en el volcán en erupción, de donde había salido, con sus hermosas manos todavía ornadas de flecos, sus ojos de doncella y ese permanente razonamiento de sálvese quien pueda, tan exclusivamente suyo. Pero desde el salón fosforescente iluminado por lámparas de entrañas, nunca ha cesado de lanzar las órdenes misteriosas que abren una brecha en la noche moral. Por esa brecha veo las grandes sombras crujientes, la vieja corteza gastada que se desvanecen para permitirme amarte como el primer hombre amó a la primera mujer, con toda libertad. Esa libertad por la cual el fuego mismo ha llegado a ser hombre, por la cual el Marqués de Sade desafió a los siglos con sus grandes árboles abstractos y acróbatas trágicos aferrados al hilo de la Virgen del Deseo. Cantar pa' ti es clavarme espina, vivir sin ti es mi droga ruina, cantar pa' ti es mi quita pena. ¿Te gustó? Ese es el poema de André Breton llamado El Marqués de Sade. Les recomiendo que sí que está bueno, una carta que le escribe André Bretón a su hija. Alucinante la carta. En un momento, uno de los consejos que le da André Bretón a su hija es: deseo que seas locamente amada. Búsquenla, que se consigue ahí por la web. Sí, la consiguen. Creo que el nombre del libro en el cual está esa carta es El amor loco, me parece. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche. Bueno, el 18 de febrero nacía otro cagador. Sí, no nacía, por suerte se suicida. El escritor Leopoldo Lugones. En su Isla del Tigre, en 1938, se suicida este hombre que fue buen poeta y después fue un garca bárbaro, che. Fue uno de los ideólogos del golpe de Uriburu en el 30. Bueno, uno de los grandes ideólogos fue este señor Leopoldo Lugones. Una familia terrible, re interesante para estudiar, investigar y leer sobre la familia Lugones. Sí, no le digo más nada, fíjense, pero la hija, el nieto, inventó, no sé si él, el mismo Lugones, o el hijo o el abuelo, no sé cuál de los Lugones fue el que inventó la picana eléctrica. Bueno, y una nieta, también Lugones, fue asesinada durante la dictadura y fue picaneada, ¿no? Justamente con el invento de su abuelo. Terrible la vida de la familia Lugones, si les interesa, investiguenla, que es muy interesante, ¿eh? Calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman... También el 18 de febrero del año 51 moría este gran literato francés llamado André Gide. ¿Lo conocen? Estuvo también dando vueltas en el personaje del día ayer, creo, ahí en la página de Walden. Ahí tienen la sección de biografías también para informarse sobre este gran escritor francés llamado André Gide. Gay, sí, era gay. Era gay. Me llaman calle. Me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Tengo aquí unas palabras que dijo sobre André Gay, el escritor argentino Juan Gelman. Dijo lo siguiente: me llaman calle. Atravesó crisis morales, religiosas, sexuales y políticas que exploró en sus poemas, cuentos, una única novela, obras de teatro, ensayos, libros de viaje y, sobre todo, en su diario, obra monumental que inició en 1887 a los 18 años de edad y concluyó 6 días antes de morir con la siguiente anotación. No puedo afirmar que al terminar este cuaderno todo habrá de concluir. Tal vez tendré el deseo de agregar algo todavía. En el último instante, agregar algo todavía. Qué cosa. Dice Gelman, este es el eje de una obra que es desde Los alimentos terrestres, obra de Guy de 1897, hasta la última narración llamada Teseo en 1946, convoca al lector a hacer de sí mismo el más irreemplazable de los seres. Esta mente inconforme practicó rebeldías que no suelen gozar de consenso social. A un habitante de Nagasaki, víctima de la bomba atómica, que le preguntaba qué actitud debía tomar el ser humano ante la conquista del planeta por el conformismo y por las máquinas, Gide respondió: somos como alguien que, para iluminar su camino, sigue a una antorcha que él mismo lleva. ¿Qué cosa voy a intentar? ¿Qué cosa inventar? ¿Qué cosa voy a ancorar? ¿Qué cosa voy a ancorar? ¿Qué cosa voy a capir? ¿Qué cosa voy a ancorar? ¿Qué cosa voy a intentar? ¿Qué cosa? ¿Qué es que tu veux de moi? ¿Qué es que tu veux de moi? ¿Qué cosa voy a pedir? Todo. ¿Qué cosa voy a pedir? ¿Qué Bueno, esas eran palabras de Juan Gelman hablando sobre André Gide. Bueno, ¿qué más? Tengo otra cosita, pero lo vamos a hacer después de un temita musical. ¿Le parece, operador? De un personaje otro terrible, ¿eh? Otro vándalo. Sí, se los cuento cuando volvamos del tema, si les interesa. ¿Eh? Y si no, no. ¿Qué querés que haga? Yo estoy acá hasta las 4 de la tarde hablando de las cosas que a mí me apasionan, que me gustan, que me interesan. ¿Eh? Así que le gusta bien, aquí hasta las 4 de la tarde. Vamos. Con un temita musical de esta banda escocesa llamada Cámara Obscura. Cette Black Session, Belle and Sebastian. Ahí está. Mientras está arrancando el recital que la banda también escocesa, mira qué casualidad, no fue buscado esto, que los escoceses Belén Sebastian daban en París, un recital Black, en Black no sé dónde. Bueno, si no la conocen, muy linda banda esta, Belén Sebastian. La que escuchábamos, también escocesa, se llama Cámara Obscura. Bueno, la gente sigue aplaudiendo a Belén Sebastian. Bien, nos quedan minutos, 15 minutitos más o menos, para terminar este escenario de las voces. Les cuento, ¿qué les cuento? Le iba a contar de un personaje, sí, que estaba ahí dando vueltas en las efemérides, alto vándalo, me refiero a que el 20 de febrero del año 2005 moría, ¿saben quién? Hunter Thompson, ¿lo tienen? El periodista Gonzo, ahí está, el inventor del Gonzo. Bueno, también está Thompson ahí en la sección de biografías de Radio Walden, pueden también curiosear ahí, si no conocen la vida de Hunter Thompson, personaje zarpado. Fue escritor de la Rolling Stone, también Thompson. Es más, creo que fue el único Thompson que escribió en la Rolling Stone y que nunca escribió un artículo musical. También, para informarse más de Hunter Thompson, pueden ver la película Pánico y Locura en Las Vegas, donde está inspirada justamente en la vida de este periodista. Y después, no sé el nombre, tuve la oportunidad de ver un documental sobre la vida de Hunter Thompson, donde justamente habla el mismo Thompson. También están reporteados ahí Johnny Depp, Sean Penn, también está, ay, ¿cómo se llama? Bueno, un escritor también norteamericano, otro limado. Bueno, no me acuerdo, hay varios personajes que pasan ahí por el documental. Está interesante el documental, De este, bueno, Hunter Thompson, que se suicida también. Se pega un escopetazo, sí. A los 67 años se mata Hunter Thompson y se mata de la misma manera que se mató su ídolo, que era Ernest Hemingway. Deja una carta de despedida a Thompson también, donde dice que ya pasaron 17 años más de lo que él había pretendido. 17 después de los 50. Porque él decía que a los 50 se iba a matar, que no quería vivir más de 50. Bueno, se la estiró un poquito, 17 años más vivió Thompson, cuando decía que ya estaba viejo, aburrido, tacaño, que basta, que esto se tenía que terminar, y se terminó pegando un tiro. ¿Quieren saber más o menos cómo escribía Thompson? Escuchen este relato, es terrible, ¿eh? No apto para seres sensibles. Si son un poquito sensibles, apaguen la radio porque, sí, no se van a sentir muy bien después de este relato. Tiene como nombre Amor Animal y es un fragmento sobre el amor a o con su gato. Esto escribe Hunter Thompson. Acaba de unírseme el justamente célebre Mr. Screwhack. Después de devorar su ración de atún y darme una sesión de caricias con su morro por mi cuello e intentar sin éxito arrastrarme afuera con él. Sospecho que hubiera preferido quedarse adentro conmigo, los dos hechos un ovillo en el sofá, mirando a Oprah en la televisión. Pude notar en sus ojos dorados un lánguido anhelo amoroso cuando lo transporté en brazos hasta la puerta principal. Así que, antes de arrojarlo de culo a la nieve, lo alcé hasta que su rostro estuvo frente al mío. Introduje mi lengua entre sus colmillos y le lamí con unción el acanalado techo del paladar. Luego lo sujeté de sus poderosas patas delanteras y lo estreché contra mi pecho. Su ronroneo era tan intenso que nos hizo temblar a los dos. Él me miró fijamente, sin hacer comentarios. Y al instante siguiente se escabulló de mis brazos y se desvaneció como un fantasma de otro mundo. Y yo supe en mi corazón, mientras el sucio manto negro de su lomo se perdía entre la pila de leña y la parrilla delantera del Volvo, que nunca más volvería a verlo. Y la próxima vez que lo viera, pesaría 90 kilos y me pondría de espaldas contra el suelo y me culearía por detrás como una pantera. Mi bestia, mi delfín, mi perfecto amante de ensueño, mi temido fantasma que debo olvidar. Mi hermoso tatuaje microscópico que costará $1,500 borrar de mi hombro con tratamiento láser. Perdóname, señor, por amar a esa bestia como la amo y por desear tenerla tan dentro de mí que finalmente irrumpa a través de la fina membrana de mi corazón. Y por desear de igual manera yacer a su lado y dormir como bebés con nuestros cuerpos entrelazados, soñando ambos el mismo sueño salvaje. Sí, soy un pecador, señor, pero también soy un alma llena de amor, uno de tus mejores siervos, como bien lo sabes. Y aunque he caminado por el valle de las sombras y actuado con demencia de tanto en tanto, e incluso me he babeado por alguno de tus sumos sacerdotes, no he sido una vergüenza para ti. Así que déjame solo, maldita seas, y envíame de vuelta a Mr. Scrooge-hack. Y si el resto del mundo tiene algún malévolo comentario que hacer, diles que coman un poco de su propia mierda. Bueno, ese era el relato, ¿eh? Duro, ¿eh? Durito, durito el relato de Hunter Thompson. Sí, que se murió, no sé si lo conté el otro día esto, cuando, bueno, él había dejado en su testamento que quería que sus cenizas vuelen por el aire. Su sueño, decía él, siempre fue volar. Entonces había hecho prepararse un puño de peyote que se hizo preparar en el medio de las montañas, un puño gigante, ¿eh? Se hizo construir. Entonces su deseo, que fue cumplido, justamente cuando él murió, se pusieron todas sus cenizas en una cajita, bueno, ya estaba construido ese puño de peyote que tenía como un resorte que se apretaba entonces y sus cenizas volaron por el aire al sonido del tema Mr. Tambourine Man, que era el tema preferido de Thompson, tema de Bob Dylan. Así que ese fue todo el ritual de su muerte. Toda esta ceremonia, les cuento que fue pagada por Johnny Depp y por Sean Penn. Please. Bueno, no digo más nada, che. Si quieren saber más de Thompson, buscan, o si no, tienen ahí en la página, en Walden, en la parte de biografías, hay algo de la vida de Hunter Thompson. Just float away. underneath the river trees, off towards a lazy sea, underneath the bridge that carries people home. Past the church where Jesus saves, up and down upon the waves, sailing off towards adventures of our own. Bueno, y ahora para retirarnos de este programita, nosotros volveremos el próximo lunes, si todo va bien. Estaremos el próximo lunes a la hora 14 aquí haciendo este escenario de Las Voces por Walden. Hoy, bueno, se repite a las 22 este programa. Le mandamos saludos a los que estén a la noche escuchándonos, ¿eh? Bueno, y después los invitamos para que sigan escuchando todo el tiempo, las 24 horas, sonando Radio Walden con muy linda música, ¿eh? Me animo a decir yo que difícilmente mucha de la música que se pasa aquí la puedan escuchar en otra radio. Bueno, y para irnos lo vamos a hacer de esta manera, porque también estaba en las efemérides un personaje de la música. El 20 de febrero, sí, el 20 de febrero del año 1967, nacía este personaje. Póngalo, operador Pincho, más rápido tiene que estar operador. Este personaje nacía. First record, most people don't own it. Exactamente, amiguitos, Kurt Cobain nacía un 20 de febrero. Y así de esta manera nos vamos, che, leyendo la carta despedida, la famosísima carta despedida que le dejó Kurt Cobain a su mujer y a su hija. Con esa carta nos vamos y nos reencontraremos el próximo lunes a la hora 14. Gracias a todos por haber estado ahí. Para boda. Hablando como el estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán infantil castrado, esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de estos años, desde mi primer contacto con la, digamos, ética de la independencia y la vinculación con mi entorno, ha resultado cierto. Ya hace demasiado tiempo que no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, ni siquiera haciendo rock and roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como le afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, no os puedo engañar a ninguno de vosotros. Simplemente no sería justo ni para vosotros ni para mí. Simular que me lo estoy pasando el 100% bien sería el peor crimen que me pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. Y sigo intentándolo, créeme, señor. Pero no es suficiente. Soy consciente de que yo, nosotros, hemos gustado a mucha gente. Debo ser uno de aquellos narcisistas que solo aprecian las cosas

in the pounds where the sun don't ever shine. I would shiver the whole night through. En Radio Walden, el sueño es realidad.